Muy buenos días, son las 7 de la mañana. La temperatura según la estación meteorológica de Teleelche es de 13 grados con 4 décimas y la previsión es de lluvia para hoy. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Saludos, es jueves 28 de abril, estamos acabando un mes de primavera, también pasado por agua. Las lluvias no han sido tan intensas como las que tuvimos en marzo, pero para hoy se esperan que sean débiles durante la mañana y también hasta primeras horas de la tarde. Alcanzaremos una máxima de 17 grados, según la previsión de Vicente Bordonado. Hoy se celebra el Día Internacional de la Seguridad Laboral y desde los sindicatos, pues que preparan la fiesta del 1 de mayo, la de hoy también será una jornada reivindicativa para exigir más inversión en las empresas con el fin de prevenir enfermedades y accidentes laborales. Las cifras ponen de manifiesto esa necesidad, ya que nuestra provincia reflejó el pasado año un incremento en la siniestralidad laboral. Hoy además, si el tiempo lo permite, se abrirá, tras el parón de la pandemia, la Feria Andaluza para traernos la fiesta, el baile y la cultura flamenca todas las noches hasta este domingo en el solar de Candalix. En nuestro programa hablaremos del rechazo que desde la Universidad de Elche se ha mostrado a la decisión del Gobierno valenciano de autorizar el grado de medicina en la Universidad de Alicante. El rector de Elche lo califica de decisión política y los estudiantes de despropósito, porque lo que hace falta es invertir en crear más plazas de médicos en el sistema público de salud. También entrevistaremos al director de los consorcios de museos de la Comunidad Valenciana con motivo de esas dos exposiciones que ayer se inauguraron, y en la recta final del programa a las 9:30 pues tendremos a uno de los responsables de un proyecto, Elche Singular, un proyecto que sirve para divulgar el patrimonio y la historia de esta ciudad. Antonio, a grandes rasgos este es el programa y hoy... Interesante. Y hoy, haciendo mención a este Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo, el nuestro no siempre es un trabajo seguro. Nunca, yo creo que ninguno. Pero bueno, en este caso es cuestión de buscar dónde encontrar las noticias también, ¿no? Bueno, sí, nos agarramos ahora. Vamos a prevenir cualquier enfermedad con la música, que siempre es una buena vacuna emocional. Siempre lo es. Y para mí, George Harrison lo es. Vamos a inocularnos. Venga, esa dosis para empezar. Pues los titulares de hoy. Vamos a destacar que la Universidad de Elche se opone a esa decisión política de implantar medicina en la UA. El rector está en contra de esta decisión, que califica de política, que va en contra del criterio científico y profesional. Los estudiantes, a través de la delegación, dicen que la calidad de aprendizaje práctico es bastante cuestionable porque los centros donde hacen prácticas están ya saturados. La Consellería de Cultura protegerá las clarisas, pero no opinará sobre su uso como hotel. La directora general de Patrimonio Cultural no se ha pronunciado sobre la conversión del antiguo convento de las clarisas en un hotel. Carmen Amoraga ha insistido en que lo único que se valora desde Consellería es la protección del edificio y no el uso que se le dé al mismo. Y lo hemos dicho al principio, hoy se celebra el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo y UGT reclama más inversión para reforzar la prevención en las empresas. Nuestra provincia registró el pasado año un incremento de algo más del 8% en la siniestralidad laboral. El Elche Club de Fútbol no celebrará la permanencia en el vestuario hasta conseguir de forma matemática esa permanencia. Quique Pérez, jugador del Elche, asegura que el partido de este domingo frente a los Osasuna en casa es ilusionante y que están convencidos de ganar con el apoyo de la afición. En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. El rector de la Universidad Miguel Hernández ha criticado la decisión del presidente del Consejo, Ximo Puig, de autorizar la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante. El rector ha tachado esta decisión de política, que va en contra del criterio científico y profesional y que no tiene en cuenta que España es el segundo país del mundo con más facultades de medicina. Y a pesar de ello, muchos médicos, tras superar el MIR, tienen que irse al extranjero, aseguran, a trabajar porque no encuentran plazas en este país. Nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Ros. Las reacciones al anuncio de la Generalitat de recuperar el grado en Medicina en la Universidad de Alicante no se han hecho esperar. El rector y el decano de la facultad han sido contundentes, criticando una decisión que consideran estrictamente política y que va en contra del criterio científico y profesional expresado durante años por entidades educativas y sanitarias. Una decisión con la que, dicen, el Consejo ha obviado que España es el segundo país del mundo con más facultades de medicina, solo por detrás de Corea del Sur, y que en los últimos años son muchos los médicos que tienen que emigrar ante la falta de empleo. Además, aseguran, va en contra del uso eficiente de los recursos públicos, ya que el mantenimiento de la facultad se puede estimar en unos 20 millones de euros al año, mientras que aumentar los alumnos en la UMH solo supondría cerca de medio millón. También deja sin sentido, dicen, el esperado mapa de titulaciones universitarias de la comunidad. Por ello, exigen al Consejo que antes de crear una nueva facultad de medicina garantice que los estudiantes puedan cursar sus prácticas con calidad. Aún así, dicen, debido a su responsabilidad y compromiso con estudiantes, profesores, profesionales sanitarios y la ciudadanía, seguirán trabajando por mantener la calidad de la formación de medicina en la provincia. Y los estudiantes de la Universidad de Elche también se han opuesto a que la UA cuente con el grado de medicina. Califican de despropósito esta duplicidad y un gasto de dinero público innecesario, ya que debería destinarse para reforzar el sistema público de salud con más plazas en hospitales y atención primaria. Escuchamos al vicedecano general de estudiantes, Miguel Antonio Herrero. Que lo que tienen que hacer entonces es hacer una inversión en el sistema público, en el sistema sanitario, en mejorar hospitales, en vez de gastarte 2 millones de euros en montar y mantener una facultad de medicina, porque no solo montarla, es también mantenerla, refuerza los sistemas sanitarios que ya hay ahora, refuerza atención primaria, refuerza hospitales. La solución no es tener más médicos, la solución es formar bien a esos médicos y garantizar un sistema sanitario y asistencial de calidad. Porque lo que no puedes es que ahora mismo tú vas a un hospital e igual te vienen 5 estudiantes en prácticas por cada médico. Y eso no puede ser así, porque si tenemos ahora un nuevo actor, va a ser aún peor. Y nos ocupamos ahora de esa batalla legal que comenzará si el Ministerio aprueba el plan hidrológico del Tajo tal y como se ha publicado, con el recorte progresivo de los envíos de agua al Segura por ese incremento de un 43% de sus caudales ecológicos. Ayer, el presidente Ximo Puig anunció que los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando los recursos que van a presentar para evitar los recortes, ya que reconoce que supondrán un grave perjuicio socioeconómico para nuestro territorio, el Levante español. Puig, con este anuncio, se pone de lado de los regantes y asociaciones agrarias que mantienen para el 10 de mayo una tractorada en Alicante en defensa del trasvase Tajo Segura y para reivindicar una política más justa de precios en el campo español. Según el Gobierno valenciano, carece de justificación técnica, política e hidráulica los recortes planteados en el plan de cuenca del Tajo. Y hablamos a continuación de patrimonio. Ayer estuvo en Elche la directora general de Patrimonio y Cultura de la Generalitat Valenciana, Carmen Amoraga, para inaugurar varias exposiciones y a la pregunta de los periodistas sobre la petición del Ayuntamiento de obtener el visto bueno para crear un hotel en el viejo convento de la Merced, la responsable autonómica aseguró que no se va a pronunciar sobre el uso del hotel, sino sobre la protección del monumento. Nos da más detalles Iciar Martínez. Buenos días, Ros. La directora general de Patrimonio Cultural, Carmen Amoraga, ha estado en Elche y a preguntas de periodistas sobre cuestiones locales no se ha pronunciado sobre la conversión del antiguo convento de las Clarisas a un hotel. Amoraga ha insistido en que lo único que se valora desde Consellería es la protección del edificio como bien de interés cultural y no el uso que se le dé al mismo. Y por su parte, el alcalde ha afirmado que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat están trabajando en sacar adelante el catálogo de bienes protegidos, una herramienta que González asegura es necesaria para garantizar la protección del amplio y extenso patrimonio ilicitano. Pero en este caso y en todos los casos, si te fijas, hay multitud de hoteles, por ejemplo, que están en bienes de interés cultural, en monumentos nacionales, el patrimonio nacional, o sea, los paradores nacionales, por ejemplo. La obligación de la Generalitat, en este caso de la dirección, de la Consellería y de la Dirección General, es tutelar y velar por la protección del bien, no su uso. De este tema se seguirá debatiendo el próximo martes en el pleno de abril, porque se va a celebrar en el Ayuntamiento y se va a discutir la modificación del plan general para tal fin. Y también en ese pleno el Gobierno local llevará las enmiendas presentadas en su día por el Partido Popular y Ciudadanos y que ahora se van a incluir en el presupuesto de este año a través de modificaciones presupuestarias, gracias al remanente de tesorería. Los populares critican que solo se incorporen propuestas por valor de 740.000 euros y las más importantes ni siquiera se incluyan a cambio de aumentar las partidas en materia de movilidad o sostenibilidad para contentar, dicen, a Compromís. Escuchamos al portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Edil Patricia Macía anunció con toda la pompa y con toda la grandilocuencia que le caracteriza que habían incluido el 85% de las enmiendas que presentábamos. Sin embargo, ni hemos recibido llamada para consensuar dichas enmiendas y analizando de forma pormenorizada esas enmiendas, vemos que de 3.700.000 euros que proponíamos en las enmiendas, tan solo se contemplan 740.000. Es decir, que siguiendo las palabras de Carlos González, estamos ante una falacia electoralista por parte del equipo de gobierno. Y coincidiendo con la festividad del 1 de mayo, Compromís llevará al pleno del martes una moción para ampliar los derechos de los trabajadores. Piden que el permiso de maternidad y paternidad sea de 6 meses, se reduzca el número de horas de la jornada laboral o mejoren las condiciones laborales hacia una igualdad salarial entre hombres y mujeres. Escuchamos a la portavoz Esther Díez. Cal tenir en compte que fins i tot les recomanacions pel que fa a la lactància materna ho estableixen en un mínim de 6 mesos i no és normal que la legislació no s'equipare a les recomanacions que fa en aquest cas l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, per aquesta part, però també com dic per la part de la corresponsabilitat i de l'accés al mercat de treball de les dones, volem que aquests permisos de treball s'amplien a 6 mesos i en el cas de les famílies monoparentals, pues, que inclogo els 12 mesos que correspondrien a pare i mare en altre model de... Por otro lado, ayer el alcalde defendió la integridad del municipio, calificando de la segregación del Altet como inviable desde el punto de vista jurídico. Según González, no reúnen los requisitos legales y el Tribunal Supremo ya les dio la razón en 2002 al ayuntamiento. Afirma que ese movimiento no tiene salida y seguirán trabajando por garantizar la unidad territorial y para que los vecinos del Altet dispongan de un servicio público de calidad. Lo escuchamos. Por tanto, vamos a seguir trabajando por lo importante. Lo importante es la calidad de vida y el bienestar y la prosperidad en el Altet. Ese es mi objetivo fundamental como alcalde. Estoy convencido de que este es un movimiento que tiene un bajo apoyo social y trabajaremos para la mayoría. Trabajaremos para que en el Altet se viva bien y que el Altet siga siendo una parte indisoluble del término municipal de Elche. De esta forma respondió a la asamblea vecinal que se celebró este pasado martes por la tarde en el Altet para insistir en el propósito de conseguir que sea un nuevo municipio con ayuntamiento propio. Desde el Altet aseguran que se cumplen con los requisitos de población, territorio y recursos financieros para mantener los servicios públicos. Hay 6.000 habitantes, el territorio está aislado del resto del municipio y cuentan con 8 millones de euros al año solo con el impuesto del IBI. Y recuerdan, desde el partido el Altet decide que en las elecciones elecciones locales se ganaron en todas las mesas electorales con el 40% de los votos. Proponen al ayuntamiento que plantee una consulta ciudadana para evaluar el apoyo social y advierten que si no superan el 50% abandonarán esa lucha independentista. Y hablamos de otro partido político sin representación municipal, Podemos, que apuesta por la lucha biológica para combatir la plaga de mosquitos. Su portavoz, Anabel Mateu, propone al equipo de gobierno que pruebe con la instalación de cajas nido para murciélagos como parte de la estrategia para combatir esta plaga. La escuchamos. Cuando hablamos de control de plagas, debemos tener en cuenta que existen alternativas sostenibles, alternativas positivas para el medio ambiente que favorecen la biodiversidad. Por eso desde Podemos proponemos la instalación de cajas nido para murciélagos como parte de la estrategia de lucha contra los mosquitos. A su vez, estas políticas sostenibles desembocarán en un ahorro que permitirá que parte del presupuesto municipal se pueda utilizar también en políticas sociales. Hablamos a continuación de arte porque el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento han llegado a un acuerdo para llevar a cabo proyectos e iniciativas con el objetivo de dar visibilidad a los artistas valencianos. Una colaboración que ha dado ya sus primeros frutos en Elche con la inauguración de dos exposiciones. Nos amplía esta noticia nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, Ros. Eso es, recordamos a todas las personas interesadas que ya está abierto ese plazo. La Concejalía de Promoción Económica lo abrió este lunes para solicitar las subvenciones Elche Emprende, dotadas con 200.000 euros. Las personas que quieran solicitarlas tienen hasta el día 31 de julio de este mismo año para poder hacerlo y supone una subvención media de 2.000 y 3.000 euros para todas aquellas personas que quieran, como bien decías, iniciar su andadura empresarial. El pasado año fueron 136 las solicitudes presentadas y se llegaron a aceptar hasta 87. En cuanto al perfil medio de las empresas que han solicitado estas subvenciones, pues una gran mayoría han sido empresas individuales o autónomos, un porcentaje menor fueron sociedades mercantiles, solo un 4% comunidades de bienes y un 1% solo sociedades civiles. El edil de promoción económica, Carles Molina, destacó ayer que las mujeres están cogiendo mucha fuerza en el sector empresarial y ya se están casi equiparando a los hombres. Además, también un proyecto de integración social, uno de alimentación de cercanía y otro de cosmética natural, fueron ayer premiados como iniciativas emprendedoras, porque son empresas vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible durante los meses de enero, febrero y marzo. Escuchamos ahora, Ros, si te parece, a Carles Molina. Entre un 45% de mujeres y un 55% de hombres, es decir, que se está ya prácticamente equiparando la tendencia que las mujeres también están tomando fuerza en este mundo empresarial y poco a poco se van equiparando las cifras, es decir, que estamos prácticamente en un 45-55, 50-50 de estas solicitudes. Bien, pues hemos escuchado la crónica de Yanire Perona hablando de emprendimiento para todas las personas que tienen en mente iniciar un nuevo proyecto. Ya advertimos que desde este pasado lunes se abrió el plazo para las subvenciones Elche Emprende, dotadas con 200.000 euros, dinero que sale de las arcas municipales. Y sobre el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, ayer estuvo el director José Luis Pons, junto con la directora general de Cultura y Patrimonio, visitando las dos exposiciones de artistas alicantinos que se han inaugurado tanto en la Lonja Medieval como también en Le Escorchador. Y cambiamos de asunto. El próximo 4 de mayo es el Día Internacional de Star Wars, que se ha convertido en algo más que una saga cinematográfica. Es un fenómeno social que ha marcado a muchas generaciones. Celebrar ese día supone diversión para los amantes de esta historia galáctica. La Concejalía de Comercio ha aprovechado el tirón de Star Wars y por ello ha organizado una actividad para dinamizar también el comercio local. El sábado 7 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, personajes y soldados imperiales de la famosa saga van a recorrer las calles para darle un toque galáctico. Fans y público en general podrán interactuar con una veintena de personajes que van a desfilar y llenarán de ocio, colorido y fiesta las zonas comerciales del centro histórico hasta las 9 de la noche. Vamos a escuchar al concejal de comercio Felipe Sánchez y también a uno de los representantes del ejército imperial. Queremos que estos personajes acompañen al comercio ilicitano. Van a pasearse por los diferentes comercios, van a pasearse por las diferentes plazas del entorno, todo con la intención de pasar una tarde divertida, una tarde interactuando con todas las personas que quieran acercarse a ellos, que se podrán fotografiar, podrán hacer, jugar y divertirse con cualquiera de ellos. Que el Imperio te necesita y Elche también. Compra en Elche o te la verás con el Imperio. Bien, Antonio, pues que la fuerza nos acompañe para ese día, para todo el comercio, que les acompañe. Y hoy se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, un día que para los sindicatos como UGT se conmemora rindiendo homenaje a los miles de trabajadores que han sido víctimas de accidentes laborales y como una jornada también reivindicativa y de lucha para mejorar las condiciones de seguridad en el empleo. El secretario general de UGT, Ismael Senent, ha lamentado que el pasado año la provincia de Alicante haya sido un exponente de precariedad por el deterioro de las condiciones en el trabajo y la escasa inversión en materia de prevención, como reflejan las cifras aportadas. En nuestra provincia se registraron casi 15.000 accidentes, lo que supone un aumento de más de un millar, un incremento de la siniestralidad laboral de un 8,3%, aunque la mortalidad se redujo en un 29%. Las enfermedades laborales también han aumentado en un 27% y la mayoría en el sector servicios, lo que representa un 60% del total. Y ayer fue el Día Internacional contra el Ruido y por ello el Instituto Montserrat Roig organizó una jornada especial con actuaciones musicales, interpretación de instrumentos hechos con materiales reciclados y funciones teatrales a cargo del alumnado. Y todo ello con el objetivo de visibilizar la contaminación acústica y lo dañino que puede resultar para todos el exceso de ruido. Según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el ruido causa 12.000 muertes prematuras al año en Europa. A nivel local se lucha contra el ruido mediante un plan municipal acústico y estrategias, la declaración de zonas saturadas como Les Eres de Santa Llúcia, aunque la Asociación contra el Ruido lleva años reclamando al equipo de gobierno que la declare y limite los horarios de los locales de ocio sin que hasta el momento se haya conseguido. Otra de las medidas para combatir esa contaminación acústica, sin duda, es la apuesta por el transporte público sostenible con autobuses híbridos que son mucho más silenciosos. Y en la crónica de sucesos les contamos que la policía local ha detenido a un hombre por tráfico de drogas durante un control rutinario de vehículos. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril, cuando los agentes, al dar el alto a un sospechoso, vieron cómo se puso nervioso y entregó, sin decir apenas palabras, una dosis de hachís asegurando que era para su consumo personal. Pero los agentes, al registrarle, encontraron mucha más droga de otro tipo. Para traspesarla fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Y terminamos con una previsión. Esta tarde, si la lluvia lo permite, está previsto inaugurar la Feria de Andalucía que se ha montado este año tras el parón de la pandemia en el aparcamiento de Candaliz, con media docena de casetas. La presidenta de la comunidad andaluza, Ángeles Masegosa, nos contó hace dos días que todas las noches habrá actuaciones en directo hasta el domingo de madrugada. Las casetas podrán permanecer abiertas hasta las 2 de la madrugada. El próximo lunes concluirán las actividades. El paseo de la estación también permanece cerrado al tráfico, ya que se han montado las atracciones de feria, destacando esa gran noria que actúa por su altura como mirador del Palmeral. Escuchamos a Ángeles Masegosa. Es muy ilusionados de poder volver. Tenemos muy buena acogida, como sabéis, de la Feria Andaluza. Tenemos actuaciones este año, que es una de las cosas que yo hice hincapié, para que en el centro del recinto hayan actuaciones para que con 500 sillas, para que todo el pueblo pueda verlo gratuitamente.

En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. El Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Elche acaban de llegar a un acuerdo esta misma semana para llevar a cabo proyectos e iniciativas en conjunto con el objetivo de dar recorrido y visibilidad a los artistas valencianos. Una colaboración que ya ha dado su primer fruto en Elche con la inauguración de una exposición de obras realizadas por 15 artistas de la provincia de Alicante, dos de ellos ilicitanos, y que fueron adquiridas esas obras por el Consorcio de Museos el pasado año. Pues bien, para conocer más detalles, hablamos con el director del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pon, quien estuvo ayer en Elche. Muy buenos días, José Luis. Buenos días. Primero, ¿qué es esta entidad de Consorcio de Museos? El Consorcio de Museos es un ente autonómico que lidera la Generalitat Valenciana, pero que está integrado por las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón y los ayuntamientos de las tres capitales de provincia. Es la principal institución cultural dedicada a vertebrar a través del arte y las exposiciones la cultura en el territorio. Hemos visto en esta inauguración cómo de todas las obras adquiridas por el consorcio, dos son de artistas de Elche. ¿Qué criterios siguen ustedes para adquirir las obras? Realmente la colección no es del Consorcio de Museos, es de la Generalitat Valenciana, es la Dirección General de Cultura y Patrimonio a través de la Consellería de Educación, Cultura y Sport de la Generalitat quien está realizando esta colección. El consorcio lo que se ocupa es de visibilizar esos trabajos y generar exposiciones que permiten divulgar el arte contemporáneo valenciano en todo nuestro territorio. El criterio que se aplica para hacer la selección de obras es a través de un conjunto de especialistas, de profesionales representativos de todo nuestro territorio y que cada año generamos, porque yo también participo a este grupo, generamos una selección de artistas, de obras y se realizan las adquisiciones desde la Consellería de Cultura. ¿Qué dos artistas son los de Elche los que precisamente están dentro de esa colección de la Generalitat? Pues en este caso son Susana Guerrero y Dimas La. ¿Y qué son? ¿Usted conoce sus características? Bueno, sí. La obra de Susana Guerrero es una instalación escultórica y la pieza de Dimas La es una pieza pictórica. De todas formas, hay muchos más artistas alicantinos en la colección. Hemos hecho una selección de 15 obras, que es lo que mostramos en estas dos exposiciones, que se pueden ver en este momento en el escorchador y en la lonja. Pues para usted será muy importante las salas, los espacios expositivos. ¿Qué calidad tienen estos espacios que ha podido usted ver en Elche? Porque es la primera vez que hemos oído hablar de la entidad del consorcio de museos en Elche. Bueno, es la primera vez que en estos últimos años se produce esta colaboración. Elche tiene magníficos espacios expositivos y es un placer poder sumar fuerzas con el Ayuntamiento de Elche para poder generar proyectos expositivos y culturales que a partir de ahora irán dando sus frutos. ¿Y por qué? ¿Por qué ahora, no antes o después? ¿Por qué ahora esta colaboración con el Ayuntamiento de Elche? Bueno, nosotros colaboramos cada año con alrededor de 70 municipios en la Comunidad Valenciana. Hasta ahora no se había producido esa iniciativa porque, lógicamente, tiene que haber una voluntad por parte del Ayuntamiento de generar esta colaboración. El Consorcio de Museos está abierto a la colaboración con todos los municipios de nuestro territorio y progresivamente vamos generando proyectos y propuestas. Ya se habían mantenido conversaciones en el pasado para poder buscar formas de colaboración. Finalmente hemos encontrado la manera de generar un acuerdo de colaboración que permita llevar a cabo estas exposiciones con las que iniciamos este proyecto conjunto entre el consorcio y el Ayuntamiento de Elche. Pues esto es muy importante. Ustedes, los profesionales, son los que escogen a los artistas para engrosar esa colección de obras de creatividad de la Generalitat Valenciana, al fin y al cabo colecciones públicas. Importantísimo. ¿Cómo está el nivel artístico en la provincia de Alicante? El nivel en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante es muy alto. Tenemos la suerte de vivir en un territorio en el que hay una gran capacidad creativa y hay un gran talento. Por eso es el motivo de impulsar esta colección, justamente porque la Generalitat detectó desde la Consellería de Cultura que durante los últimos años, especialmente los años previos de crisis económica, se dejó de realizar adquisiciones por parte de las instituciones públicas. Eso supone, por una parte, que se dejó de atender y de apoyar al sector artístico valenciano, pero por otra parte también supuso que las colecciones públicas se ven empobrecidas porque no cuentan con el incremento de obras de arte, lo que significa que en el futuro no habrá en esas colecciones, que son de todas y todos, una representación de este periodo artístico temporal. Eso finalmente lo que hace es que en el futuro no podamos tener un testigo de la creación artística actual, de la misma forma que en este momento podemos echar mano de los fondos de los museos de Bellas Artes o del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante o tantas fundaciones y colecciones públicas y privadas que muestran ese testimonio del pasado que nos ayuda a construir el relato del presente. Lo que estamos haciendo en este momento es, a partir de la creación actual, construir un relato de presente que se proyecta al futuro. Usted ayer estuvo con la concejal de Cultura, con el alcalde. No sé si tuvo tiempo para explicarles o preguntarles o interesarse por el Museo de Arte Contemporáneo, porque aquí en Elche lleva 3 años cerrado. ¿Usted ha podido o conoce esta circunstancia? No, es un asunto que está fuera de mi competencia y nosotros colaboramos en aquellos espacios que están disponibles y en los que podemos llevar a cabo proyectos y propuestas. De todas formas, usted ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Elche. Hemos conseguido esta inauguración de la exposición. ¿Ahora qué? ¿Este acuerdo se queda aquí o tendrá recorrido? No. ¿Qué recorrido tiene? El recorrido es el inicio de una colaboración en proyectos presentes y futuros que irán dando sus frutos y que se desarrollarán en el ámbito del arte y la cultura, no solo en el ámbito expositivo, también en proyectos educativos, de mediación cultural, actividades culturales, todo eso se puede ir desarrollando como hacemos en otros municipios. Y también, por otra parte, tenemos desde el Consorcio de Museos numerosas convocatorias públicas a través de las cuales desarrollamos proyectos educativos a través del arte en centros escolares. Por ejemplo, cada año realizamos a través de la convocatoria Resistencias Artísticas 30 proyectos con artistas en 30 centros educativos, 10 en la provincia de Alicante, 10 en la provincia de Valencia, 10 en la provincia de Castellón. Todo eso está sucediendo, lo que pasa es que a veces son proyectos que no son tan visibles. ¿Y el arte valenciano es una ventana de lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Se ve reflejado las obras que ustedes han adquirido en 2021? ¿Ven reflejado la crisis, la pandemia? Sí, el arte siempre es un reflejo de la realidad. Cuando el arte es un arte de verdad, lo que muestra es la realidad de su tiempo, porque no hay que olvidar que los artistas son personas como nosotros que están viviendo aquí y ahora, y el gran privilegio que tenemos es poder compartir con ellos sus creaciones, justamente porque son el reflejo y el testigo de nuestro tiempo. Pues qué importante es preservar precisamente esas manifestaciones artísticas y creativas de nuestro tiempo para la historia. Muchísimas gracias por contarnos los detalles de este acuerdo, de esta colaboración que comienza en 2022 con el Ayuntamiento de Elche. Gracias, José Luis Pérez Pont. Un placer poder conversar con usted y invito a la ciudadanía que visite estas exposiciones en El Escorchador y en La Lonja, porque creo que de verdad merece la pena y al final no se puede valorar aquello que no se conoce, ni se puede apreciar aquello que no se nos ofrece. En este caso tenemos la posibilidad de conocer esas creaciones artísticas y la oportunidad de acceder a ellas. Aprovechémoslo. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde?

Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. Durante esta madrugada ya se han escapado algunas gotas, lluvia de barro, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 13 grados en buena parte del territorio, mínimas en torno a los 12-13 grados. Durante todo el día vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos. A partir de media mañana llegarán las precipitaciones, en principio de carácter débil, nos van a acompañar de forma intermitente hasta las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, puntualmente y de forma muy localizada podrían llegar a ser moderadas. El viento flojo de componente marítima, sobre todo por la tarde, en el último tramo ya no esperamos precipitaciones. Hoy van a bajar las temperaturas máximas, que aquí en la ciudad van a rondar los 17 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 18 grados. Mañana viernes a primera hora algo de nubosidad, pero ya la tendencia será cielos poco nubosos o despejados, viento flojo puntualmente moderado de componente este, temperaturas que se recuperan, valores en torno a los 22 grados, sábado más de lo mismo, con temperaturas en torno a los 23 grados, el domingo estrenamos mes con alternancia de nubes y claros y suben las temperaturas, valores de hasta 24 grados y a partir del lunes de nuevo volverá la inestabilidad atmosférica con abundante nubosidad. Para la semana que viene tendremos de nuevo precipitaciones. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 1,4 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 242 euros al mes en vivienda y 1.740 euros al mes en industria? Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. Están escuchando La Glorieta. El secreto es solo uno, tu tiempo. Tiempo para cuidar tu piel, tiempo para tu bienestar, tiempo para regalar belleza. El secreto es querer. Azuleto Estética, más de 30 años cuidándote. Calle Paseo de Germanías 30, Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Ven a la manifestación del 1 de mayo. Porque la solución pasa por subir salarios, contener los precios y más igualdad. Te esperamos este domingo, 1 de mayo a las 11 de la mañana en Plaza Barcelona, Elche. Convocan UGT y Comisiones Obreras. Subir salarios, contener precios, más igualdad. Acude este 1 de mayo a la manifestación desde Plaza Barcelona. Te esperamos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Was running blind like a silver lining lover. Son las 8 de la mañana, comenzamos aquí nuestra segunda hora del programa La Glorieta, llevamos contándoles las noticias desde las 7 y hemos comenzado hoy pues con la previsión meteorológica, evidentemente tendremos una temperatura máxima de 17 grados y habrá lluvias, pero débiles durante la mañana y hasta primeras horas de la tarde. Y hemos comenzado nuestro relato con la noticia de la semana y del año, y es que el presidente del Consejo anunció la implantación del grado de medicina en la Universidad de Alicante. Después de 6 años de negativas, ahora, en esta semana en la que es medio festiva allí en Alicante, anuncian

Las últimas noticias de la ciudad te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde con Marga García, Teleelche, Radio Marca. Nos gusta Elche. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores, Elike Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca K-Line. Alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. Elike Marina, expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio. Elike Marina, visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche y en elikemarina.com. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. Ven a ver el outlet de Juan Agulló. Vehículos de segunda mano revisados, comprobados, garantizados. Juan Agulló, si quieres coche, tienes coche. Y a muy buen precio. Compruébalo. En Juan Agulló, Avenida Libertad 60. Juan Agulló, cuestión de confianza. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte con Paco Gómez. Al que tenemos aquí ya enfrente, sentado así, cara a cara, para que nos hable de cómo va la situación del Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio. Que no hay euforias. Que primero hacer las cuentas y si nos da, es permanencia. Si no, hay que seguir luchando. Sí, bueno, el equipo no va a bajar el pie del acelerador. Lo dicen todos los futbolistas y conociendo al técnico Francisco, aunque se consiguiera la permanencia matemática este próximo domingo, que es una posibilidad siempre que se gane Osasuna, sí o sí, y que perdiese en Granada y Mallorca, pues si no se consigue matemáticamente, pues será virtual y la semana siguiente y la otra. El equipo quiere quedar lo más arriba posible, porque además hay premio económico por quedar lo más alto en la clasificación, porque no es lo mismo terminar bien que terminar mal, de cara bueno, pues a todos, a los propios futbolistas, al club, a los aficionados, de cara a la próxima temporada. Una temporada próxima en la que bueno, pues el propietario ya tiene ojos puestos, aunque la mirada está puesta en el 8 Osasuna, pero ojos puestos en futbolistas que están ya interesando a otros clubes, jugadores como Lucas Boyé, como Mojica, jugadores como Edgar Badía, Pere Milla, Omar Mascarell, son futbolistas que están en agendas y en secretarías técnicas de otros clubes. Pero bueno, eso vendrá, está claro que está ahí y es buena noticia porque el Elche ha hecho una buena temporada y sobre todo una gran segunda vuelta. Es que fíjate las diferencias, es que el Elche ha hecho 16 puntos más que en los mismos partidos de la primera vuelta. ¿16? Es una barbaridad. Es la mitad de lo que necesitas para salvarte, casi. Claro, es que el equipo de Francisco acumula 22 puntos en esta segunda vuelta, es decir, 16 más que en la primera. De hecho, esto está basado en las victorias en la segunda vuelta frente a Español, Villarreal, Alavés, Rayo Vallecano, Granada, Mallorca y Real Betis. Y es que la primera vuelta no se ganó ni uno de esos partidos. Entonces, claro, la primera vuelta se sacaron 6 puntos en todos esos partidos, mientras que ahora ha sacado 22. Claro, esa es la gran diferencia por la que el Elche afronta esta recta final con cierta tranquilidad, ¿no? Y sin la espada de Damocles ahí en el cuello, con lo que, bueno, el partido del domingo se vive, no voy a decir como una fiesta, porque cada vez que decimos fiesta, sí, acabamos pifiándola. Algo se rompe, pero sí con alegría, ¿no? Tú ves los entrenamientos estos días y se nota que el equipo no está tenso, que tiene la tensión competitiva, pero no está asfixiado, la urgencia no se nota, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que es bueno para afrontar estos últimos 5 partidos del calendario. Así que toda la atención puesta en ese Elche Osasuna, domingo 2 de la tarde. Vamos a ver si la entrada es tan buena como el día del Mallorca, con esa medida por parte del club de que los abonados pueden sacar hasta 4 entradas a precios reducidos. Los jugadores están pidiendo el apoyo de la afición, lo vienen diciendo durante toda la semana, que se nota mucho la presencia en las gradas y bueno, pues vamos a ver si se vive una fiesta cuando el árbitro pite, aunque yo creo que vamos a ver un partido bonito entre dos clásicos, Elche y Osasuna. No se habla del empate, pero el empate no sería malo. A ver, si es que cada punto extra que saques ahora mismo, de los 38 que tienes, cada punto va a ser permanencia casi matemática o virtual, ¿no? Entonces, sí, un punto no es malo. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que ahora en casa hay que apostar todo a ganador. Luego sí es cierto que tienes dos partidos mucho más complicados porque viajas a Cádiz y viene el Atlético de Madrid y en cuatro días tienes esos dos partidos contra rivales que se están jugando el ser o no ser en la categoría. Pero el resto, aparte de este Elche-Osasuna, clasificatoriamente se juega solo el puesto, pero ya está salvado y tampoco puede aspirar a mucho más. Y luego los últimos dos partidos, Celta de Vigo y Getafe, puede ser lo mismo. Partidos un poco de transición. Así que el Elche no debe perder la tensión competitiva y a ganar el domingo a Osasuna. Ya lo ha dicho Quique Pérez, ¿no? Que está convencido de que pueden ganar con el apoyo de la afición. Sí, sí. Es, es lo que refleja la crónica de hoy. Sí, el jugador cedido del Valladolid, Quique Pérez, que efectivamente habla de que con el apoyo del público es más fácil. El jugador número 12 muchas veces se dice, no, pero si es que no juegan los aficionados. Sí que juegan, pero aprietan, claro. Y mucho, y se nota mucho. Sí, cuando nosotros jugamos y vienen a vernos nuestros padres, ya nos venimos arriba. Imagínate ver a 20 o 25 mil personas en la grada que te apoyan, que te arropan. Claro. Eso tiene que ser una pasada. O sea, claro que se nota. Y la afición, ¿cómo está? Volcadísima, ¿no? Volcadísima. Hacía años que no estaba, bueno, desde la última etapa en Primera División, prácticamente una década. Y bueno, y además contenta porque saben que van a estar otro año más en Primera División. Entonces, ahora hay que vivirlo, hay que disfrutar de este momento porque el Elche está viviendo un momento histórico muy bueno. Deportiva y económicamente, no sabemos lo que va a durar, así que vamos a disfrutarlo. ¿Estamos en un tris de conseguir un pasito más en Primera? ¿Con un poquito de fortuna? Me refiero a entidad de equipo, además dentro de Primera. Hombre, yo creo que se están dando los pasos. O sea, el primer año era el más difícil de mantenerse y nos mantuvimos, pues eso, con la campana. Este segundo ya vamos más sobrados. Y el tercero, no voy a decir que haya que luchar por Europa League. Puestos de euro. Pero sí es cierto que debería ser otro paso más. ¿Qué es otro paso más? Otra plantilla que supere a esta, que luchemos por estar entre, ¿por qué no?, entre los 10 primeros, intentar no ser ya un equipo con el que desde el principio se cuente para estar entre los 6 últimos puestos. Sí, el objetivo es asentarse y crear una estructura deportiva y económica que se está creando para que la entidad, bueno, cada vez sea más de Primera División. Gracias, Paco. A vosotros. Hasta luego. Let's go. Atención, vecinos del Pla y del sector quinto. Congelados Pamar ya está también en Mercado San José, con el mejor congelado, la mejor relación calidad-precio y toda la experiencia de Pamar. Congelados Pamar, desde 1976 en Mercado Plaza Madrid y ahora también en Mercado San José, para todo el Pla y el sector quinto. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. Durante esta madrugada ya se han escapado algunas gotas, lluvia de barro, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 13 grados. En buena parte del territorio, mínimas en torno a los 12-13 grados. Durante todo el día vamos a tener cielos muy nubosos o cubiertos. A partir de media mañana llegarán las precipitaciones, en principio de carácter débil. Nos van a acompañar de forma intermitente hasta las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, puntualmente y de forma muy localizada podrían llegar a ser moderadas. El viento flojo de componente marítima, sobre todo por la tarde, en el último tramo ya no esperamos precipitaciones. Hoy van a bajar las temperaturas máximas, que aquí en la ciudad van a rondar los 17 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 18 grados. Mañana viernes a primera hora algo de nubosidad, pero ya la tendencia será cielos poco nubosos despejados, viento flojo puntualmente moderado de componente este, temperaturas que se recuperan, valores en torno a los 22 grados, sábado más de lo mismo, con temperaturas en torno a los 23 grados, el domingo estrenamos mes con alternancia de nubes y claros y suben las temperaturas, valores de hasta 24 grados y a partir del lunes de nuevo volverá la inestabilidad atmosférica con abundante nubosidad. Para la semana que viene tendremos de nuevo precipitaciones.

Son las 8 y 40 minutos de la mañana. Tras conocer pues el estado del tráfico en la ciudad, vamos a conocer el estado del país, porque nos vamos a asomar a la prensa nacional. Vamos a leer, Antonio Bazán, los titulares más destacados. Hoy es un día muy importante, hay sesión en el Congreso de los Diputados. Hoy se tienen que aprobar ese paquete de medidas, de ayudas para combatir la inflación, para hacer frente a esta crisis, pero la mayoría de Sánchez está en el aire por el espionaje. Esto lo reflejará la prensa, ¿no? Sí, no de forma muy especial ni de forma principal, porque ahora el problema está en el gas en Europa. Otro asunto importante. Sí, el gas. ¿Y con Argelia y Marruecos? Efectivamente, por el norte y por el sur, lo tenemos por todos los lados. Bueno, comenzamos con El País. El País, hay una fotografía del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que ayer en la central de gas de un hombre muy raro polaco. Putin desafía a la Unión Europea con un corte de gas que Bruselas considera un chantaje. La Comisión teme que la represalia rusa se extienda a más países. Eso por el norte. Y por el sur, Argelia exige a España que no revenda su gas a Marruecos. Efectivamente, hace referencia a la indignación de Esquerra Republicana de Cataluña con Robles, y eso dificulta la estrategia de Sánchez. Marchamos y vamos a otro periódico, no sé si otro país. Bueno, sí, porque fotografía en portada en ABC de Puigdemont. ¿Te acuerdan de él? Sí. Bueno, pues sigue estando por allí, por el norte de Europa. Y cómo no, con el Pegasus, el caso Pegasus, sí. Renace, ¿no? Y además, ahora Puigdemont presiona, es el titular, para que Bruselas investigue a España. Aprovecha su participación en la comisión del Parlamento Europeo que estudia el escándalo de Pegasus en Polonia para promover otro sobre el espionaje al secesionismo. De ABC nos marchamos a El Mundo. Fotografía del centro del Congreso de los Diputados. Y el titular. Esquerra Republicana de Cataluña exprime el chantaje a Sánchez y pide cesar a Robles. La ministra avala la labor del CNI y dice que el Estado tiene derecho a protegerse de los ataques a la Constitución. Y en pequeños titulares hay varios aquí en El Mundo. Uno de ellos, el juzgado investiga el cobro de sobornos por socialistas valencianos. Otro, la COE denuncia que fondos de la Unión Europea se desvían al sector público y que eso es frustrante. Y también habla de que 3 millones de españoles sin vacunar y 15 millones de dosis contra el COVID sin usar. Vamos, que no todo es tan perfecto. Referencia al gas en Argelia. Argelia amenaza con cortar el gas a España al reabrir el gasoducto que llega a Marruecos. A ver qué dice Sánchez, si entrega o no el gas argelino a los marroquíes. Vamos a ver qué pasa por ahí. La Razón, para ir concluyendo, evidentemente hace también referencia. Sánchez cede y admite cambios para salvar el decreto anticrisis. Es fondos de apoyos, el gobierno tramitará su plan como proyecto de ley para incluir aportaciones. Y los socios de Moncloa, lo que hemos comentado anteriormente, exigen la dimisión de Robles. Fotografía de la ministra a que acusa a los aliados del gobierno de ir de víctimas. Y también Argelia amenaza a España con cortar el suministro de gas. Menos mal que aquí no dependemos tanto del gas. En Europa, con esos cortes del gas de Rusia, parece que sí que pueden tener muchos más problemas. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. El Gobierno valenciano ha autorizado esta misma semana, tras 6 años de negativas, la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante. El presidente Ximo Puig argumentó que es el momento de que estos estudios vuelvan a la UA tras una pandemia que ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el sistema público sanitario con más facultativos. Ahora toca sentarse con la Universidad de Elche y la consellera de Sanidad para coordinar las prácticas de los estudiantes. Hoy queremos conocer cuál es la opinión de ellos, precisamente de los estudiantes, y por ello tenemos con nosotros a Miguel Antonio Herrero. Él es el vicedelegado general de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Miguel Antonio. Hola, muy buenos días. Bien, ¿cuál es, primero, cuál es la opinión de los estudiantes ante esta noticia? Salió ayer, hoy estamos a jueves. Miguel Antonio, dinos qué es lo que habéis hecho. Pues nosotros como estudiantado lamentamos enormemente esa noticia, ya que pues para nuestros compañeros de medicina va a ser bastante perjudicial. Ya están teniendo problemas de saturación en los hospitales donde están realizando las prácticas y algunos se tienen que desplazar a hospitales que se encuentran más lejos, por ejemplo en la Vila Joyosa o en Elda, que son hospitales que dos de los hospitales que tienen convenio con la UMH actualmente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora vamos a tener un nuevo actor con 75 estudiantes más que van a necesitar de hacer esas prácticas. Por el momento la UMH cuenta con un convenio con 4 hospitales, que son el de San Juan, el de Alicante, el de Elda y el de la Vila Joyosa. Entonces tendremos que ver cómo avanza esta situación y nosotros evidentemente vamos a seguir defendiendo contar con estos hospitales para realizar las prácticas, ya que por ley no pueden haber 2 grados de medicina haciendo prácticas en un mismo hospital. ¿Pensáis que no va a haber suficientes hospitales para todos, que el reparto podría perjudicar a los estudiantes de medicina de la Universidad de Elche? Sí, podría perjudicar a estos estudiantes, ya que actualmente están habiendo problemas en los hospitales donde están realizando prácticas, ya que no es espacio suficiente. Pero, ¿cómo funcionan esto de las prácticas? ¿Desde cuándo empiezan a hacerlas y por qué hay saturación ya en esos 4 hospitales públicos? Actualmente se realizan prácticas desde segundo o tercero, no recuerdo exactamente, pero sí que eran cursos tempranos. Entonces, estos estudiantes necesitan ir a los hospitales para hacer esta especialidad, para ir especializándose y para ir trabajando y tomando contacto con el mundo al que se van a enfrentar, ¿no? Para tratar bien al paciente y estar lo mejor formados y tener los mejores médicos. Después de esta noticia, que ha salido en una semana donde incluso hay fiestas en Alicante por la Santa Faz, ¿qué habéis hecho vosotros? ¿La Delegación General de Estudiantes se reunió, valoró la noticia? Sí, nada más enterarnos de la noticia el pasado martes, por la tarde hablé con la delegada de dentro de la Facultad de Medicina para pedirle una reunión que fuera presencial para valorar qué acciones tomamos al respecto. Y pues desde ahí, por ejemplo, se propuso lo que fue la realización de un hilo y demás cuestiones que ya iremos sacando más adelante, sobre todo para mostrar la situación que hay, cuál es la problemática que tiene esto y por qué llevamos años intentando parar que se haga este grado de medicina en la Universidad de Alicante, ya que es bastante perjudicial para nuestro estudiantado, incluso para el estudiantado de la Universidad de Alicante que se matricule en medicina. Pero ¿no pensáis que con más plazas la nota de corte que es tan alta para entrar a este grado podría rebajarse? El problema no es la nota de corte y el problema no es que no hayan suficientes plazas o no. El problema es que luego cuando acaben la carrera van a tener que hacer un MIR y muchos estudiantes de medicina, concretamente un 30%, se tienen que ir fuera porque no encuentran trabajo en España o porque no consiguen acceder a una plaza MIR. ¿Por qué? Existe este problema porque no hay suficientes plazas sanitarias para poder renovar. Y al final, si cada año te están saliendo 130 médicos nuevos y ahora te salen otros 75, van a tener muchas más dificultades para el acceso a la profesión médica.

8 de la mañana, 55 minutos, la temperatura es 13,8 y la lluvia a punto de llegar. No quedará mucho para que comience a caer al menos unas gotas. Tiempos de cambio, eso es lo que hace falta. Vientos de cambio, que son los que llegan con Scorpions. Esta canción se basó en varios acontecimientos políticos trascendentes que ocurrieron en Europa en 1990, como el fin de la Guerra Fría. Eso ocurrió una vez que cayó el Muro de Berlín, sobre todo. Tal fue el éxito que se hicieron dos versiones más, una en ruso y otra en español, de Vientos de Cambio, tituladas, hemos dicho, Vientos de Cambio. La canción, dime. Y ahora la han cambiado, ¿sabes? Han cambiado ahora a favor de Ucrania esta canción, porque es todo un símbolo de la desaparición, como tú has dicho, el fin de la Guerra Fría, pero vuelve. Así que han tenido que cambiarla. Qué acertado, ¿no, Antonio? La canción fue ampliamente aceptada en su momento por el público, volviéndose un clásico de Scorpions y un himno a la paz. Sí. Dice así: llévame a la magia del momento, de la gloria, donde los niños del mañana soñarán los cambios que vendrán. Recuerdos del ayer siento al recorrer antiguas calles del pasado por el río de Moscova bajo Gorky Park, escuchando vientos nuevos, los vientos del cambio, los que nos cantan esta mañana Scorpions. Peace of mind, play me a ballad like I sing, what my guitar. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Son las 9 en punto de la mañana. Iniciamos la tercera hora del programa La Glorieta, que venimos contándoles las noticias desde las 7 de la mañana. Es mucha información. Continuaremos a las 10 con los boletines informativos con Mar García a la 1 del mediodía. También todas las noticias en nuestra web teleelch.es y con todas las imágenes esta noche en nuestro informativo Telenit de Teleelch. Son noticias que ocupan, por ejemplo, en cuanto a la previsión meteorológica, ocupan esas lluvias débiles que van a aparecer durante toda la mañana y hasta primeras horas de la tarde y que van a permitir esta tarde a las 8 inaugurar la Feria Andaluza en el aparcamiento de Candalix. El alcalde y la concejal de fiestas tienen previsto acudir para inaugurar una feria que vuelve tras dos años de parón por la pandemia, pero con pocas casetas, apenas media docena. Se nota la crisis. A pesar de ello, los andaluces están dispuestos a darlo todo, a rellenar pues todas las noches con actuaciones, con bailes flamencos hasta las 2 de la madrugada, hasta el domingo, esa feria andaluza. Y por supuesto que las atracciones en el Paseo de la Estación también complementan a esta oferta. Esto es en cuanto a la previsión de hoy. Hay muchas más, pero el relato informativo lo hemos comenzado con la noticia, creemos nosotros, del año, y es que hace dos días que el presidente del Consejo en la Universidad de Alicante anunció lo que ha estado negándoles a la UA durante seis años, la implantación del grado de medicina, y esto pues ha despertado una tormenta de críticas en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El rector ha dicho que esta decisión es política y que va en contra del criterio científico y profesional. Y los estudiantes de medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche pues la han calificado de despropósito, porque es una duplicidad y un gasto de dinero público innecesario que debería destinarse para reforzar el sistema público sanitario. Escuchamos al vicedelegado general de estudiantes, Miguel Antonio Herrero. Que lo que tienen que hacer entonces es hacer una inversión en el sistema público, en el sistema sanitario, en mejorar hospitales, en vez de gastarte 2 millones de euros en montar y mantener una facultad de medicina, porque no solo montarla, es también mantenerla, refuerza los sistemas sanitarios que ya hay ahora, refuerza atención primaria, refuerza hospitales. La solución no es tener más médicos, la solución es formar bien a esos médicos y garantizar un sistema sanitario y asistencial de calidad, porque lo que no puedes es que ahora mismo tú vas a un hospital e igual te vienen 5 estudiantes en prácticas por cada médico. Y eso no puede ser así, porque si tenemos ahora un nuevo actor, va a ser aún peor. Y hay otra batalla que se va a librar en los tribunales y finalmente el gobierno de Sánchez publica y aprueba el plan del Tajo tal y como lo hemos conocido, con un recorte progresivo de los envíos de agua al Segura por el incremento de un 43% de sus caudales ecológicos. Esto va a suponer la muerte de este trasvase. Por eso, las asociaciones agrarias y los regantes han anunciado que acudirán a los tribunales españoles y también europeos para impedirlo. Y ayer el presidente del Consejo, Ximo Puig, dijo lo mismo, que van a recurrir el plan hidrológico del Tajo si se aprueba tal y como se ha conocido. Y hablamos de patrimonio porque ayer tuvimos a la directora general aquí en Elche, Carmen Amoraga, a la que preguntamos qué hay sobre el convento de las Clarisas y se puede convertir en hotel. Pues la directora general de patrimonio dijo que no se pronuncian sobre la conversión del antiguo convento de las Clarisas a un hotel. Amoraga insistió en que lo único que se valora desde la consellería va a ser la protección del edificio y no el uso que se le dé al mismo. La escuchamos. Pero en este caso y en todos los casos, si te fijas, hay multitud de hoteles, por ejemplo, que están en bienes de interés cultural, en monumentos nacionales, el patrimonio nacional, o sea, los paradores nacionales, por ejemplo. La obligación de la Generalitat, en este caso, de la dirección, de la Consellería y de la Dirección General, es tutelar y velar por la protección del bien, no su uso. Pues la directora general de Patrimonio estuvo aquí en Elche porque acompañó al director del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, que por primera vez ha llegado a Elche tras acordar con el Ayuntamiento una doble exposición en la Lonja Medieval y en el Escorchador, que se inauguraron ayer y donde se muestran las obras adquiridas por la Generalitat Valenciana a artistas alicantinos durante el pasado año para formar parte de la colección de arte contemporáneo del Gobierno valenciano. Entre esas obras se encuentran dos de artistas ilicitanos, la escultura de Susana Guerrero y el cuadro de Dimas Lá. Se trata de un colectivo artístico formado por los artistas Diana Lozano y Álvaro Jaén. Escuchamos al director del Consorcio de Museos, José Luis Pont, en un fragmento de la entrevista que le acabamos de realizar en este programa. Iniciamos con estos 15 artistas esta nueva línea de trabajo que se estrena aquí en Elche y que espero que sea, por una parte, del agrado del público, pero por otra parte también un ejercicio de puesta en valor de ese talento que tenemos en el territorio y que nuestro propósito desde el consorcio y con estas exposiciones es divulgarlo, hacerlo accesible, que el público lo conozca, sobre todo porque hay una cuestión fundamental: no se puede valorar aquello que no se conoce. Y hablamos ahora de los asuntos que se llevarán al pleno del próximo martes. Las enmiendas presentadas en su día por el Partido Popular y Ciudadanos y que ahora se incluirán en el presupuesto de este año a través de modificaciones gracias al remanente de tesorería. Y seguro que va a haber debate porque ayer los populares han criticado que solo del 85% de sus enmiendas que dijo la concejal de gestión tributaria que se iban a incluir del Partido Popular en los presupuestos de este año, tan solo se han incluido 740.000 euros. Y critican que se haya dado mucho más dinero a los socios de gobiernos, a Compromís. Y precisamente la portavoz de Compromís también dio ayer a conocer la moción que llevará al pleno del martes. Es una moción para ampliar los derechos de los trabajadores. Piden que el permiso de maternidad y paternidad sea de 6 meses, se reduzca el número de horas de la jornada laboral o mejoren las condiciones laborales hacia una igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y hablando del trabajo, hoy se celebra el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo y UGT reclama más inversión para reforzar la prevención en las empresas. Nuestra provincia registró el pasado año un incremento de algo más del 8% de la siniestralidad laboral. Y hablamos ahora de emprendimiento. Ayer el concejal del área de promoción económica, Carles Molina, pues dio a conocer a las empresas ganadoras y también recordó un plazo importante, y es que desde el pasado lunes ya se pueden solicitar las ayudas para de 200.000 euros del Ayuntamiento de Elche Emprende para las personas que quieran comenzar su andadura empresarial. El pasado año fueron 136 las solicitudes presentadas y se aceptaron hasta 87. Entre ellas, la mayoría fueron presentadas por autónomos o empresas individuales, un porcentaje pequeño de sociedades limitadas y comunidad de bienes y una minoría de sociedades civiles. Y destacó que son más mujeres que hombres las emprendedoras. Escuchamos ahora a Carles Molina. Entre un 45% de mujeres y un 55% de hombres. Es decir, que se está ya prácticamente equiparando la tendencia que las mujeres también están tomando fuerza en este mundo empresarial y poco a poco se van equiparando las cifras. Es decir, que estamos prácticamente en un 45-55, 50-50 de estas solicitudes. Y en la crónica de sucesos les contamos que la policía local ha detenido a un hombre por tráfico de drogas durante un control rutinario de vehículos. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de abril, cuando los agentes, al dar el alto a un sospechoso, vieron cómo se ponía nervioso y les entregó una dosis de hachís asegurando que era para su consumo personal. Pero la policía, al registrarle, encontró mucha más droga de otro tipo. Tras pesarla, fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Este mes de abril en Decoelch queremos ganarnos el cielo. Así que, durante tu compra, dinos la contraseña Semana Santa Ilicitana con Decoelch y tendrás derecho a un mínimo de un 20% de descuento en todos nuestros productos. Decoelch, junto a la Plaza de Madrid. Nos encanta conectar contigo. Quedan 2 minutos para llegar a las 9:30 de la mañana y nosotros disfrutamos ahora de la canción de Loquillo, La Libertad. Que nadie sea más que nadie, que el odio siempre quede atrás, que todos puedan cantar sin miedo. Libertad, libertad, libertad. La palabra y sin banderas, conquistaremos tiempos de paz, las calles serán para todos. Libertad, libertad, libertad. Abrir todas las ventanas, es hora de crecer y soñar. Nadie robe la ilusión, que vuelva el brillo a tu mirada. Es momento de pasar a la acción. Que nadie sea más que nadie, que el odio siempre quede atrás, que todos puedan cantar sin miedo. Libertad, libertad, libertad. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Pasa 1 minuto de las 9:30 de la mañana y en la recta final del programa La Glorieta vamos a dedicarlo pues a un proyecto. Un proyecto que desde 2014 un ilicitano, docente, Josué Cerdán, lleva desarrollando en Elche, su Elche Singular, con el objetivo de divulgar el patrimonio cultural de nuestro municipio. Cada vez con más seguidores cuenta este proyecto por las rutas y visitas que realizan a los museos y a las diferentes zonas de un municipio con más de 2.000 años de historia. Josué Cerdán, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Antes de empezar la primera pregunta, no sé si te inspiran canciones como esta para desarrollar tu Elche Singular. No es un do remar. Sí, mi base de docente también es de música, entonces muchas veces esta música y músicas tradicionales que hemos trabajado en el conservatorio, en los colegios, son cosas que también me animan a andar y a seguir adelante con los proyectos. Josué, no sé cómo has podido cortar a Pavarotti, no sé cómo has podido. Pero el tiempo apremia, es que es preciosa. Un momento, vamos a seguir escuchándola. Vale. Dime, Josué, ahora lo corto yo, venga, para que no seas tú el único. Josué, dime, cuando se escucha a Pavarotti o cualquier otro tenor, ¿en qué rincón de la ciudad de Elche podrías encajar este Nessun Dorma? A ver, nosotros tenemos dentro del ámbito musical algo maravilloso que es el Misteri. Mm. Y, por ejemplo, Guilló, que ahora mismo acaba de actuar en Barcelona, en el Palau, pues es una muestra de cómo nuestra esencia ilicitana pues se puede transformar en esa cultura musical clásica que tenemos y, por ejemplo, estamos escuchando. Has dado en la diana, porque a Guinot lo vamos a entrevistar mañana viernes, precisamente por su personaje de Guillermo Tell y por el triunfo en la ópera del Liceo de Barcelona. Josué, pues vamos a hablar de tu Elche singular. Llevas muchos años con él y el objetivo es divulgar el patrimonio, pero ¿cuál es el balance después de tantos años? ¿Qué balance me haces? ¿Qué has podido hacer? El balance es muy positivo, porque simplemente a nivel ciudadano yo creo que hemos tenido un despertar a la cultura y al patrimonio ilicitano. También en el ámbito político, desde todas las polémicas con la sala de venta de agua del Progreso y más adelante, también en el ámbito político se está hablando cada vez más de patrimonio y yo creo que también eso es algo importante. Pero a mí lo que más me interesa es que la ciudadanía conozca. Yo cuando hago una ruta siempre digo lo mismo, que cuando pases por esta calle ya no lo veas de la misma forma, porque muchas veces hay muchas cosas significativas en la ciudad que nosotros lo damos por visto o desconocemos completamente. Y el valorarlo es eso, el ir reconociéndolo a cada paso que damos en la ciudad. Pues, ¿qué tesoros nos quedan, Josué? ¿Qué tesoros nos quedan? Yo tengo mis preferidos, pero a ver si coincidimos. Bueno, son todos. Cualquier sillar con más de 100 años de historia ya es un tesoro. Pero, ¿qué queda en la ciudad? En la ciudad quedan muchas cosas, pero es que no te puedo decir nada concreto porque lo que nos falta aún no lo conocemos. La investigación, el trabajo de los investigadores, creo que es algo que ahora tenemos que darle mucha importancia. Pero que entonces ahí hay cosas que sí, pero hay en el ámbito, por ejemplo, de la arqueología, yo creo que la Alcudia todavía aún tiene muchas alegrías y muchos descubrimientos para ofrecernos. Y yo creo que la ciudad musulmana, la Ilz, también. Se están haciendo muchas obras de plataformas únicas y demás que pueden aparecer pues elementos también muy significativos. Josué, vamos a hablar de lo que hacéis en el Elche Singular, porque vosotros divulgáis el patrimonio cultural, divulgáis los rincones, el valor histórico que tienen cada calle, cada sillar, cada monumento. Este mes de abril habéis hecho una ruta por la zona islámica. ¿Y qué vais a hacer en mayo? Pues mira, en mayo Elche Singular tiene dos proyectos predominantemente. Un proyecto se llama Viviendo los Museos y otro es Rutas Elche Singular. Dentro de Viviendo los Museos lo que vamos a hacer el día 8 de mayo es visitar dos museos de la ciudad, que es el Museo de la Festa y el Museo de la Virgen, con el énfasis de ver cómo en un museo lo intangible se vuelve tangible, se vuelve material. Desde Elche Singular este año estamos dando énfasis a la didáctica del patrimonio y queremos ver eso en estos museos. Y luego a finales de mes, con Rutas Elche Singular, lo que vamos a hacer es hacer una visita por el antiguo arrabal de Santa Teresa, lo que actualmente es el barrio de San José. Entonces veremos toda la evolución urbanística que ha tenido esa zona, esa ladera derecha del río, y hablaremos de elementos imprescindibles dentro de nuestra ciudad, como es el convento de San José. Pasaremos por el asilo hasta llegar a los pisos azules, que también es un lugar emblemático por lo que antiguamente había ahí, el cuartel de caballería. Y entonces hablaremos de eso, hablaremos de los nuevos proyectos que el ayuntamiento tiene previsto en cuanto al refugio de la Guerra Civil, del paseo de Germanías. Entonces haremos una revisión de todo ese margen del río. ¿Y vosotros os implicáis en estas polémicas de si un hotel en el convento de la Merced o la cruz en el paseo de las Germanías no? ¿Vosotros os implicáis en ello o la fachada de Rigos del Progreso se debe quedar donde está, como se ha acordado con la consellería? ¿Os implicáis? A ver, dentro del proyecto y dentro de la divulgación cultural, yo pienso que lo más importante es la divulgación y no entrar en polémicas, porque sí que ahí no estaríamos enfocados en lo que nosotros queremos. Pero, por ejemplo, yo soy el portavoz de la Comisión de Patrimonio Cultural del Consejo Local de Cultura, y en ese ámbito sí que yo estoy implicado en esos en esos temas, y sí que estoy bastante activo. Bueno, tienes muchos frentes abiertos, Josué. Vamos a terminar hablando sé que no tienes preferidos, pero de tu rincón preferido. El Museo de la Festa es tu museo preferido. La Basílica de Santa María, ¿tu lugar? Mira, mi lugar preferido es la Calahorra. Yo creo que la Calahorra es nuestro lugar emblemático de la ciudad. Yo me enamoré de ella desde el primer momento, y siempre he sido un gran divulgador de la Calahorra. Dentro del Elche Singular creamos un grupo de trabajo para trabajar la divulgación de las torres vigías que hay en el municipio, y dos de los compañeros que estaban en el grupo de trabajo han desarrollado un proyecto más definido sobre la Calahorra, que este año lo va a publicar el Instituto Juan Gil Albert. Y con esto queremos dar esa importancia que necesita este elemento fundamental para entender la ciudad, que es la Calahorra, porque tenemos la torre islámica de la muralla de la Medina de Ils, pero ya luego tenemos el Almudín, luego tenemos la casa señorial, tenemos la casa de personajes tan importantes como José Revenga, y entonces yo creo que con la Calahorra podríamos hacer un repaso a toda la historia de Elche y no nos tendríamos que mover desde allí para hacerlo. ¿Un estudio que aporta algún elemento desconocido de la Calahorra? A ver, nosotros sí que cuando hicimos la investigación para el grupo de trabajo, una de las cosas que solicitamos al ayuntamiento es visitar las zonas que no se pueden visitar, porque estábamos buscando eso. Sí que Pedro Jover y Jero Campello sí que lo que han intentado es

todas las noches hasta las 2 de la madrugada al recinto festero de la Feria Andaluza. La Glorieta se despide. Mañana viernes volveremos con más noticias y nos vamos con la misma canción que hemos comenzado a las 7 de la mañana, pero ahora ya la dejamos terminar, la de George Harrison. Hasta mañana.